Onda Regional. La radio pública de la región de Murcia. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera. La escalera del misterio. Un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Buenas noches, amigos oyentes. 35 minutos pasan de las 11 cuando comenzamos el último peldaño de esta semana. Hoy vamos a hablar de un tema que a algunos seguramente les dará un poquito de pavor, a otros también ese regusto especial que a veces da el miedo, pero seguro que a todos les interesa porque, a pesar de que muchas personas niegan creer en fantasmas, la verdad es que siempre que nos ponemos a hablar de estos temas, tarde o temprano todo el mundo reconoce o bien tener un amigo, o bien tener un conocido, o bien haber vivido en primera persona una historia que puede tener que ver con seres que ya no están en este mundo y que se presentan a los vivos y le traen mensajes. Hoy vamos a hablar de fantasmogénesis, vamos a intentar profundizar en la figura de los fantasmas y sobre todo vamos a analizarlos a través de la historia y a través de la casuística que muchas veces nos han contado los oyentes del último peldaño. La historia que les voy a contar a continuación sucedió hace casi 30 años, nada más y nada menos. Llegó hasta mí casi por casualidad y jamás volví a tener noticia de la persona que me la relató por teléfono. Sin embargo, cada vez que pienso en ella, vuelvo a tener la sensación de que en algún lugar de la provincia de Madrid, un hombre vive sin poder olvidar a una mujer cuyo amor pudo hacerle vencer la mayor de las barreras. Aquella tarde yo estaba solo. Entre mis manos viajaban las manidas páginas de un periódico sobre las cuales se había materializado una ilusión. En ellas, por fin, me habían publicado una carta singular. En una época en la que nadie hablaba de misterios, no como ahora, en la que los que nos atrevíamos a hablar de ellos éramos tachados enseguida de pobres chalados, pues el director del diario La Verdad de Murcia había dado luz verde a mi carta. En ella, a mis apenas 15 años, hacía un llamamiento a los lectores pidiendo entrar en contacto con personas que hubiesen vivido experiencias paranormales, que hubieran tenido en sus vidas sensaciones captadas por vías extrasensoriales. A raíz de la nota que ingenuamente publicaba mi número de teléfono, cosas de la edad, mis padres lo que tuvieron que aguantar, varias personas me habían llamado. Todas ellas confesaban estar interesadas en los ovnis, la parapsicología, el espiritismo, las psicofonías, pero nadie me había comunicado hasta entonces haber sido protagonista de una historia especial, vivida en primera persona. Serían alrededor de las 5 de la tarde. Mi mente se debatía en un problema de matemáticas que estudiaba para las clases del BUT del día siguiente. Sonó de pronto el teléfono. Descolgué y contesté. Al otro lado del auricular, una voz grave, cavernosa, que debía corresponder a un hombre de mediana edad, me interpelaba acerca de la nota publicada por mí en el periódico. Al principio pensé que se trataba de una comunicación más, de algún aficionado que al ver mi carta se sentiría identificado y me llamaba para apoyarme. Pronto me convencí de que no era así. Aquel hombre me dijo que desde hacía mucho tiempo vivía con un profundo sentimiento de asombro mezclado con terror ante una experiencia vivida unos años antes en un pueblecito de la provincia de Madrid. Después de algunos preámbulos, se decidió a contarme su historia. Hace 3 años fui testigo, comenzaba su relato mi interlocutor, de una experiencia que me ha marcado para siempre. Mi familia vive en su mayor parte en un pequeño pueblo cercano a la capital de España. Uno de esos olvidados lugares donde, a pesar de la proximidad de la gran urbe, todavía se viven las viejas tradiciones. Y las fiestas son algo más que unos días de vacaciones, de tal forma que unen a los que viven en un pueblo con los que esos días se acercan al mismo, atraídos por lazos familiares y de amistad. Uno de mis primos trabajaba en una empresa ubicada en la capital. En ella había encontrado algo más que un empleo. A los pocos meses de comenzar su trabajo, nos sorprendió con la noticia de que se había enamorado de una compañera y pensaba casarse muy pronto con ella. Tal era su ilusión que no hacía otra cosa que hablar de ella, de su bondad, de su belleza, de sus maravillosos ojos negros, tan oscuros como la profundidad del cielo nocturno. Por ello, en aquellas fiestas, el aliciente de acudir al pueblo estaba potenciado por la alegría de conocer a la novia de mi primo y compartir con ellos unas horas de diversión. Salimos temprano para el pueblo. Al llegar a casa de mi tía y tras saludarnos todos, comentaban con curiosidad que hoy vendría María, la novia de mi primo. Todo el mundo quería conocerla. No debía tardar mucho, pues habían quedado temprano en el pueblo y ella ya debía de haber salido de Madrid. A los pocos minutos de estar allí, sonó el timbre de la puerta. Era María. Acababa de llegar y mi primo ilusionado comenzó a presentársela a todo el mundo. A partir de ese momento, todo fue alegría, diversión y felicidad. Pasamos uno de los mejores días de fiesta de nuestra vida. María era mucho más simpática, maravillosa y gentil de lo que mi primo nos había anunciado. Estuvimos en todos los bares del pueblo, paseamos por la feria, nos hicimos fotografías y comimos y bebimos hasta hartarnos. Transcurrido el día, acompañamos a mi primo a la despedida de su novia. Con desgana le dijimos adiós y subió en su coche para encaminarse a Madrid, despidiéndose de todos nosotros con un hasta pronto. No habían transcurrido ni 20 minutos desde que la dejamos en su automóvil, cuando en casa de mi tía sonó el teléfono. Era un familiar de María que quería hablar con mi primo. El rostro de este se desencajó al poco de ponerse el aparato. Solo repetía: "No es posible". Al ver su estado de incapacidad, tomé el teléfono y pregunté qué estaba ocurriendo. Me respondió el hermano mayor de María. Su hermana había muerto en accidente de tráfico. «Qué pena», dije yo. «Hace tan solo 20 minutos que ha estado con nosotros». El hermano de María enmudeció. «Eso no puede ser», me dijo. «María tuvo el accidente esta mañana, cuando viajaba hacia el pueblo». Aturdido por la noticia y turbado por la incongruencia de los datos, callé y no comenté nada a nadie. Me fui rápidamente al fotógrafo del pueblo y le pedí que enviase con urgencia el carrete de mi cámara a revelar. Allí estaría plasmada la imagen de María, pues acabamos de fotografiarnos. Dos días más tarde vino a verme el fotógrafo. Noté gran nerviosismo en su semblante. Sacó el puñado de fotografías reveladas de un sobre, tomó unas cuantas de ellas y las puso sobre la mesa que había ante mí. Helado, paralizado por el terror, mis ojos se clavaron en aquellas fotografías. En todas las que nos habíamos hecho con María, aparecíamos todos nosotros. Pero en el lugar donde debía estar ella, solo había un hueco, un vacío, la nada. Desde entonces, cada vez que miro aquellas fotos, creo ver en esos huecos oscuros el color negro profundo de los ojos de María. Una historia de fantasmas, una historia como tantas otras, como muchas que seguro que ustedes, amigos oyentes, conocen. Si es así, si les apetece contárnosla, ya saben, 968-200000, que es el teléfono de Onda Regional, o si no, escaleradelmisterio@yahoo.es. Para comenzar a hablar sobre este tema, sobre un tema que seguro nos interesa a todos, pues esta noche tenemos la fortuna de contar con una persona que es un viejo conocido de todos ustedes, un investigador de los que hace ya muchos años que se pasean por el panorama de la parapsicología nacional, que ha sido pues emblemático en algunos casos y sobre todo que lleva pues sobre su espalda muchísimas horas de investigación. Daniel Ortiz, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos encantados de tenerte contigo, estamos muy muy contentos porque sabemos que hace muchos años que tú también deseas volver a estar de nuevo en estos micrófonos. Por supuesto, vuelvo al redil. ¿Qué le vamos a hacer? Es mi placer y aquí estoy con vosotros. Pues queremos agradecerte porque sabemos que bueno, pues estás un poquito mal de salud, pero seguro que te vas a poner bien. Y el hecho de que estés esta noche con nosotros, pues eso lo hace que sea todavía más de agradecer. Daniel, queríamos empezar definiendo Desde el punto de vista de la parapsicología, porque quizás sabemos todos o tenemos el concepto de fantasma a nivel pues popular muy claro, pero desde el punto de vista de la parapsicología, para un parapsicólogo científico como tú, ¿qué es exactamente un fantasma? Bueno, pues digamos, si sacamos esto del diccionario de la Real Academia Española, diríamos que es una aparición, vulgarmente tal como se denomina una aparición. En los términos, fantasmogénesis, dentro de la gama, de la amplia gama de la parapsicología, pues sería la génesis del fantasma, es decir, buscar los orígenes, principalmente de lo que es la formación de una entidad llamada fantasma o espectro y fantasma. Hay muchas denominaciones para poder definir lo que es un fantasma. Pero en real viene del griego, y en este término tenemos que ceñir estrictamente a lo que nos dice. Es simplemente una aparición. En la parapsicología, Daniel, ¿se admite el fantasma como una entidad independiente, con inteligencia, o siempre se asocia a fenómenos de la mente humana? Bueno, digamos que es un tema muy delicado para tratar. Yo creo que después de muchos avatares, después de mucha búsqueda, de muchos análisis, de muchos estudios realizados no por nosotros, sino por pioneros, auténticos pioneros, primera figura del mundo, buscar en sí lo que es un fantasma, buscar darle una explicación racional es bastante y harto complicado. Pero todos creemos que después de minuciosos estudios, creemos que su procedencia radica o está situada en el plano trascendental, es decir, que serían entidades que habitan y que mueven en el más allá. Tenemos esta noche, como suele ser habitual, pues a los colaboradores que cada noche nos ayudan. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches. Salvador Sandoval, que ya se ha repuesto de esa pequeña enfermedad. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estamos de nuevo. María Carmen Taboada, buenas noches. Buenas noches. Y Maribel Rosillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también tenemos a Alejandra, que está trabajando en esa crónica que le recomendamos que lean a partir del lunes. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Bien, pues vamos a dar paso, con tu permiso, Daniel, aparte de los amigos que tenemos aquí en el programa. En cualquier momento pueden intervenir y hacerte la pregunta que estimen oportuna o el comentario que ellos quieran. Vamos a dar paso a una, también otra buena amiga tuya y nuestra, que nos va a contar algo que tiene que ver con esto de los fantasmas, porque es una investigadora bastante activa y dentro de todo su campo de acción también se ha topado alguna vez con algún caso que entraría perfectamente dentro de esta clasificación. Rocío Enríquez, buenas noches. Buenas noches. Estamos encantados de tenerte de nuevo en el programa. Coméntanos, dentro de tu dilatada también carrera de investigación, ¿qué caso de los que has investigado te parece más interesante dentro de la casuística de los fantasmas? Bueno, interesante casi son todo. La verdad es que el fenómeno sí es... Rocío, perdona, ¿tienes la radio puesta cerca del teléfono? Rocío, dime. Es que hay un eco, hay una ahora, especie de... ¿Ahora se oyen? Ahora bien. Vale, adelante. Perfecto. Pues nada, pues eso te quería decir, que el fenómeno en sí pues es fascinante por sí mismo. Uh-huh. De los que yo he investigado, pues en uno de ellos, que fue el que más... el que más se me quedó un poco plasmado, fue la historia de una señora mayor que me llamó allá por hace aproximadamente unos 4 o 5 años, por el 2000 o por ahí. Me llama y me preguntó si podía ir a visitar su casa, que ella cada vez que entraba en ella pues no se encontraba bien, le daban como hipotimias, y bueno, se empezó a encontrar dentro de lo que es el fenómeno en sí, pues que en su casa había mucho frío, estaba muy helada. Y bueno, pues empecemos a investigar el tema varios compañeros, y bueno, pues ahí lo primero que sí empezó a ver es que la mujer pues no tuviese ningún problema psicológico. Llamamos a un compañero que es un psiquiatra y hablamos con él y le explicamos un poco cómo se encontraba la mujer y qué es lo que le pasaba en ella. Ella cada vez que entraba a la casa miraba hacia el comedor y veía una sombra negra, una silueta negra. Siempre que se iba a la cocina se volvía a asomar pensando que podía ser un efecto óptico de ella, pues la mujer pues decía que bueno, que eso era continuo, hasta que llegó el momento en que estaba en la cama y abría los ojos y veía aquella sombra. Nosotros cuando empecemos a investigar el tema, la verdad es que fue un poco asombroso, entre ellos porque nosotros nada más llegar a la casa, varios de los que íbamos allí, pues notamos que solamente pisar el umbral de la casa, pues se nos puso el vello de punta. Notemos que bajó un poco la temperatura, los aparatos que llevábamos, pues empezaron, entre ellos la grabadora, una de las que llevábamos, se dejó de funcionar. Las cámaras de fotos, una de ellas se nos veló totalmente, no hubo manera de poder echar ninguna foto. Y ya una de las veces que estuvimos, pues echamos una fotografía y en esa fotografía pues surgió efectivamente una silueta, de la cual pues bueno, empezamos a investigar a ver qué podía haber sucedido en esa zona, y investigando y tomando nota de todo ello, resulta que en esa misma zona donde se edificó esa vivienda, pues había habido un cementerio. Y bueno, concretamente la silueta que se veía pues podía ser perfectamente, porque donde estaba ubicado era como una especie de panteón familiar donde había ido abajo. Seguramente los restos no lo habían sacado tampoco, porque después estuvieron investigando y encontraron restos debajo de todo, o sea, de un jardín. Haciendo el jardín, pues encontraron unos restos y entonces se llamaron a la autoridad y sacaron esos restos de ahí. No era uno, sino efectivamente se comprobó que había sido un cementerio muy antiguo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí fue donde más nos caló en un momento determinado, el ir buscando y el ver esa sombra, ¿no? Porque ya no era solamente la sombra, ya eran, se le abrían puertas, se le cerraban ventanas, o sea, que ya se fue poco a poco cada vez manifestando un poquito más. Cuando esa señora ya se dio cuenta del fenómeno en sí, pues creo que cada vez se apoderaba un poquito más de lo que era la persona, ¿no? Y bueno, ese fue el que más, digamos, me impactó, porque, bueno, pues era casi de mis primeros casos. Y entonces eso fue el que más me impactó. Ya los demás, pues bueno, como estás un poquito más acostumbrada, pues casi que no te impacta tanto, sino que ya los miras o los estudias desde otras perspectivas. Daniel, los cementerios y los lugares donde han habido enterramientos, me viene a la cabeza lo que hablábamos la semana pasada de la Casa de las Caras de Belmez, que debajo de ella pues parece que hay dos cementerios muy antiguos. ¿Tú crees que son lugares propicios para que se puedan percibir estos entes, estos fantasmas? Bueno, si nos atenemos a los hechos y a los resultados, bueno, resultados, estudios realizados, pues podríamos decir que parece ser que hay un remanente cuando se trata, un remanente, me refiero a un remanente inteligente, referido al tema de un camposanto o de restos humanos que han sido enterrados allí. Lo que pasa es que habría que demostrar si verdaderamente es así o no es así. Porque, digamos, que posiblemente las personas, restos de personas que ya han fallecido, que estén enterradas allí, se puedan manifestar, de alguna manera, pues bueno, nos deja un poco perplejos. Eso habría que analizarlo con mucho más rigor y tener los pies de plomo y analizar esto un poquito más minuciosamente. Pero dentro de la casuística, ¿tú tienes registrados muchos casos relacionados con este tipo de lugares? Siempre se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las psicofonías, que es lo que yo más conozco, siempre se ha dicho que es donde menos se consiguen, ¿no? Que quizá hay que ir a otras partes, pero parece ser que sí que cuando hablamos de fantasmas, los cementerios parece que están muy unidos, ¿no? Sobre todo esos fantasmas de la curva, de los cuales luego hablaremos más detenidamente, que a veces piden incluso que se les lleve a un sitio y cuando se bajan del coche, precisamente delante de la puerta de un cementerio. Bueno, sí, eso es lo que viene a decir un poco más la parte romántica del ser humano o de la persona que, avezada, o por lo menos que se introduce en este tema y que intenta desvelar un poco el misterio de lo que hay después de la muerte y del sitio donde están enterrados determinadas personas. Y yo no diría tanto, habría que hacer un estudio más minucioso, cotejar resultados con otros sitios, con otros países, con otras investigaciones, pero tampoco nos podemos aventurar a decir que estamos molestando a entidades que han estado enterradas ahí y que nos dicen que, bueno, al perturbar su sueño eterno, pues bueno, se manifiestan de alguna manera, de alguna notoria. Rocío, tú que has investigado muchos casos de poltergeist, que sabemos que reúnen una gran cantidad de casuística, ¿tú crees que es tan común el fantasma dentro de los poltergeist como a veces nos lo pintan? ¿O sin embargo es una entidad aislada que aparece por sí sola y que no es tan fácil de ver como a veces nos cuentan, ¿no? Bueno, yo te diría a veces que el poltergeist, algunas veces, no tiene nada que ver con lo que es la fantasmogénesis, no tiene nada que ver, ¿eh? Puede ser inducido por muchas otras cosas. Yo he estudiado casos que sí que tienen coincidencia, sobre todo con lo que es el fenómeno de lo que es el fantasma, pero otros casos que he llegado a investigar y en profundidad, pues han sido otro tipo de fenómeno, ha sido el fenómeno, digamos, de un problema, digamos, familiar, sobre todo a nivel de lo que es la adolescencia, ¿no?, de alguna niña joven o sobre todo de un niño que estén en plena pubertad. No quiero decir con eso que todos los casos quieran o definan lo mismo, sino simplemente que todos van unidos, ¿eh? Este mismo fenómeno va unido siempre quizás al mismo problema, un poco relacionado con lo que es la psique y la mente de las personas que están viviendo, ¿eh?, en ese entorno. Recordamos aquel caso que tuvimos la suerte de ver contigo, nos llevaste a una localidad pues de la región de Murcia, no vamos a decir tampoco dónde, en el cual sí que había apariciones, ¿no? Por lo menos la familia decía que de alguna manera se manifestaba alguien que había fallecido ya, y por eso por lo que te comentaba, que en algunas ocasiones sí que, aunque efectivamente estoy de acuerdo contigo que no es la causa y que hay muchos poltergeist en los cuales no aparece ningún tipo de fantasma ni mucho menos, pero sí que suele asociarse en alguna gran parte de la casuística, la aparición, por lo menos, no sé si de fantasmas, pero sí de luces, de entidades extrañas en lugares donde hay otros fenómenos de movimiento de objetos, de ruidos y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que me refería, Rocío. Sí, sí, exactamente. Lo que realmente es importante del tema en sí, o cuando se llega a mover ese fenómeno, depende de las circunstancias y depende de muchas cosas, del estado de, digamos, global de la familia, ¿eh? Siempre va incluido o siempre va dentro de que han tenido pues la muerte de un familiar o, digamos, han sufrido un accidente grave. Siempre va unido a ese tipo de cosas también, ¿sabes? Ese es el fenómeno que siempre se produce cuando hay un estado, vamos a llamarle anímico, dentro de esa familia. Sucede esta serie de fenómenos. Es mucho más probable, digamos, que se capte cuando hay esa serie de cosas, esa sensibilidad, hay mucha más probabilidad de que se sucedan estos fenómenos que normalmente, pues gente que va muy a lo suyo, que vive un poco, digamos, como, pues, no sé, más un poco más desconectado de todo, pues suelen tener menos problemas, o vamos a llamarle problemas, que no son problemas, pero simplemente con este fenómeno tienen menos problemas que los que son, digamos, están más predispuestos a tenerlos. Pues Rocío, te damos las gracias muy efusivamente por haber estado con nosotros esta noche, porque sabemos que estás muy ocupada, con muchos líos, mucho trabajo y también con temas familiares, como es lógico, y ya te adelantamos que dentro de poco te llamaremos para hablar contigo largo y tendido de muchos temas que sabemos que llevas entre manos. Pues nada, encantada, cuando queráis yo estoy dispuesta a charlar siempre con vosotros, es un placer, sobre todo pues cuando en este programa se nota el que las personas pues van con un conocimiento amplio del tema que se está tratando y sobre todo pues con una honestidad grande, y eso es muy importante. Bueno, un saludo para todos los que estáis ahí y nada, pues hasta siempre. Pues muchísimas gracias, Rocío, y bueno, dentro de unos momentos, porque vamos a ir ya dentro de poquito a las noticias, volvemos de nuevo a contactar de nuevo con Daniel. Daniel, no te vayas, porque vamos a estar contigo también enseguida, en cuanto pase el boletín informativo de las 12 de la noche, y seguro que nuestros oyentes van a agradecer tu presencia. Hasta ahora, Daniel. Hasta ahora, Joaquín. el fenómeno de la fantasmogénesis, el fenómeno de los misterios que tienen que ver con el más allá. Eso es lo que estamos tratando hoy en el último peldaño. Si usted, amigo oyente, quiere contarnos algo, ya sabe, 968-20-0000. Le dejamos ahora con las noticias de Onda Regional. En 1555, un médico francés llamado Miguel de Nostradamus sufrió el acoso de la Inquisición por tener la osadía de predecir el futuro. Para evitar más persecuciones, encriptó su mayor obra profética, la que predice el final de los tiempos con una clave que, hasta ahora, nadie había sido capaz de desvelar. Pero, ¿y si el verdadero significado de las profecías de Nostradamus hubiera sido ya descubierto? El próximo viernes a las 11:30 de la noche, el enigma de las profecías de Nostradamus y su verdadero significado, en el último peldaño en Onda Regional. Seguimos en el último peldaño, estamos ya pasada la medianoche y estamos hablando de fantasmas. Todos aquellos oyentes que conozcan algún caso, que hayan oído hablar de algún suceso en su familia o en su entorno, pues le agradeceríamos que nos llamasen al 968-20-0000 y nos contasen qué es lo que saben, porque seguro que todos nuestros oyentes se lo van a agradecer. Ahora vamos a entrar en ese apartado tan singular que damos en llamar las noticias especiales. La primera de ellas nos la trae El Mundo Digital y dice así: sorpresa en Rusia por una nevada de colores en la isla de Salajín. Moscú, nevadas de color amarillo, negro y gris sorprendieron a los habitantes de la aldea de Savo, al norte de la isla rusa de Sajalín, en el Pacífico, según informó el Ministerio de Situaciones de Emergencia. El extraño fenómeno también se vio en las inmediaciones de la ciudad de Oja, en la parte septentrional de la isla. Las organizaciones ecologistas han exigido a las autoridades investigar el suceso ante el temor de que la nieve coloreada sea peligrosa para la población. Natalia Tashkova, jefa de la Administración de Savo, entregó muestras de la nieve sospechosa a la Inspección de Defensa del Consumidor para esclarecer el misterio. Y nos vamos ahora al mundo de la arqueología y también de la parapsicología, porque la web egiptología.com, de Amigos de la Egiptología, nos trae la noticia de un exorcismo en el Antiguo Egipto. La princesa de Batán, que es el nombre que los egiptólogos han dado a una narración que se ha conservado grabada en los signos jeroglíficos en una estela que fue encontrada cerca del templo de Khonsu, en Karnak, en 1829, y que actualmente se conserva en el Museo del Louvre, se trata de un texto que los sacerdotes tebanos elaboraron en alabanza al dios Khonsu, al que se atribuía entre sus poderes mágicos una capacidad especial para ahuyentar a los espíritus que molestaban a los hombres. La inscripción nos habla de un rey egipcio que, desposado con una princesa extranjera, que había nacido en el lejano reino de Bactán. La protagonista de la historia es Betrech, la hermana menor de la princesa, de la que se nos dice que estaba gravemente enferma, desconociendo los médicos de su reino el posible modo de curarla. Ante esa situación, el monarca decide solicitar ayuda a Ramsés II, al que ruega que envíe un mago egipcio que se ocupe de la salud de la princesa. Por encargo del faraón, uno de los mejores sanadores egipcios se traslada al lejano reino y, tras examinar a esta chica, toma pronto conciencia de que la princesa está poseída por un espíritu de los que traen las enfermedades a los hombres. Encontramos el mago con el espíritu, que es un ente de grandes poderes, informa a Ramsés II que es necesario que una divinidad egipcia sea trasladada al reino de Bactán, y efectivamente, mediante el traslado de una imagen de Khonsu, se consigue finalmente sanar a la chica. Otra noticia también arqueológica es que en Turín se expone el mapa más antiguo de Occidente, el papiro de Artemidoro. La noticia la trae la web Terrae Antiquae, revista de astrología e historia. El célebre papiro de Artemidoro, considerado el mapa geográfico más antiguo de Occidente, ha sido expuesto por primera vez al público en la semana pasada en el Palacio de Bicedaxio de Turín, al norte de Italia. Artemidoro de Éfeso, renombrado geógrafo griego del siglo I a.C., viajó por todo el Mediterráneo, pasando por España y terminando por Egipto, sin olvidar Italia, donde fue embajador. Realizó 11 rollos de papiro, considerados como los mapas más antiguos jamás encontrados. Y de la arqueología nos vamos no sé dónde, señores, porque esta noticia no sé cómo clasificarla. Crean un teléfono móvil para comunicarse con los muertos. La noticia la trae la web otrasfronteras.com. Un inventor alemán desarrolló un teléfono móvil con una batería de un año de duración que es enterrado junto al difunto y da la posibilidad de hablarle a través del teléfono, informa el sitio argentino periodismo.com. Con el nombre de Ángel Móvil, Jürgen Broder bautizó el teléfono que desarrolló que permite hablarle al difunto a distancia, según explicó el inventor. El teléfono fue desarrollado para aquellos que no se acostumbran a la pérdida de un ser querido y de esta manera pueden seguir en contacto con él. Las personas que están enfermas, los que no tienen tiempo para visitar a sus seres queridos o los que viven lejos pueden de esta forma comunicarse con el muerto, explicó en una entrevista a su inventor, quien desarrolló el modelo por la pérdida reciente de su madre. El dispositivo cuenta con una batería muy larga de duración de un año aproximadamente, que es la más grande del mercado. Al llamar, la conexión telefónica se da en el momento, ya que no suena, sino que se activa directamente, y apenas unos días de publicitar el invento ya consiguió muchos clientes, a pesar de que el precio del aparato es de 1.500 euros. Y vamos a terminar con una noticia de astronomía, y es que se confirma el descubrimiento de dos nuevos satélites de Plutón. La noticia la da la web astroenlazador.com. Las observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble han confirmado la presencia de dos nuevas lunas en torno a Plutón que habían sido descubiertas en mayo de 2005, aunque los científicos no estaban seguros acerca de las primeras observaciones de estos dos cuerpos. Las posiciones de ambos parecen ajustarse a las predicciones realizadas a partir de datos anteriores, con lo que cualquier duda al respecto ha quedado ya descartada. El descubrimiento, publicado por la revista Nature el 23 de febrero, abre la puerta a nuevas investigaciones para localizar nuevos satélites en torno a este pequeño planeta e incluso a un sistema de anillos. Y hasta aquí por hoy las noticias especiales. El último peldaño. 968 20 00 00. Dicen los que la han visto que la figura de Ana Bolena se pasea cada noche por la Torre de Londres. Cuando le hablan, no contesta. A pesar de que su presencia inspira temor, es como un espectro que pasa indiferente al que esté contemplando su viaje a ninguna parte. Estamos de nuevo en contacto con Daniel Ortiz. Daniel, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Pues con esta pequeña introducción de ese famoso fantasma de Ana Bolena, ejecutada precisamente por su propio marido, Enrique VIII, y que, como otros muchos, vaga, entre comillas, por la Torre de Londres o por castillos de Escocia o por incluso criptas de viejos cementerios, nos cabe un poco pensar que a lo mejor no todos los fantasmas son iguales, a lo mejor no todas las apariciones tienen la misma metodología o forma de presentarse. Y eso es lo primero que te quiero preguntar en esta segunda parte del programa. ¿Existe lo que se llaman espectros, es decir, entidades que pasan, que no contestan a quien les interpela, que parece que van a lo suyo, que son auténticamente como autómatas? ¿Se puede distinguir eso de esos fantasmas que se comunican, que dan un mensaje, que interaccionan directamente con los testigos? Indudablemente, según lo que tenemos constancia, tú lo has señalado estupendamente, tenemos el espectro y el fantasma. Son dos cosas completamente distintas, aunque sean de la misma familia. Digamos que el espectro es la entidad que aparece continuamente, que estamos habituados a verla y que se pasea pues por los lugares más singulares de nuestro entorno. Eso sería un espectro, es la imagen habitual de una entidad procedente, suponemos, del más allá. Y el fantasma es cuando es una aparición súbita que aparece delante de nosotros, que está dentro de nuestro marco visual y que desaparece, pues se difumina, digamos. Dentro de esa gama pues tenemos de todos tipos de fantasmas, de tipo objetivo, de tipo subjetivo. Tipo subjetivo solo lo ve, por ejemplo, el interesado. Luego tenemos la importancia de confundir. No hay que confundir las apariciones de tipo subjetivo con los fenómenos de alucinación, porque tenemos alucinaciones telepáticas inducidas a distancia. Luego tenemos apariciones subjetivas que pueden ser de carácter telepático, como podría decir yo, fantasmagóricas. Y el sujeto del fantasma es un ser vivo y no un difunto. También lo tenemos con las bilocaciones famosas, proyecciones astrales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Digamos que es una gama muy amplia para poder definirse así. Tenemos las manifestaciones de entidades que son evanescentes y materializaciones completas, que son vistas muchas veces, a lo mejor nos podemos encontrar con apariciones que son de personas totalmente, de personas que han desaparecido de nuestro mundo y que sin embargo las tenemos o las vemos o las distinguimos como si fueran un ser humano igual que nosotros, y estamos ante la presencia posiblemente de una entidad que ya no está con nosotros, que no vive en nuestro mundo tridimensional. Esto es muy complejo, ¿eh? Daniel, hablas de apariciones de fantasmas, pero de apariciones espontáneas que has clasificado en distintos tipos. Sí. Pero, ¿qué ocurriría en el caso de que esas apariciones sean producto de una de la invocación, por ejemplo, de un nigromante? Lo digo porque este fenómeno es seguramente pues tan antiguo como la humanidad. Y, por ejemplo, en la Biblia se habla de la pitonisa de Endor, que hace salir de las profundidades de la tierra el fantasma o el espíritu de Samuel a petición del rey Saúl. Tenemos, por ejemplo, en la Odisea de Homero, tenemos el descenso del héroe Ulises al Hades y la invocación de los muertos mediante un rito muy extraño que consistía en hacer un hueco en la tierra y derramar sangre, porque los griegos pensaban, o por lo menos los griegos de la época homérica, pensaban que la sangre devolvía la conciencia a las almas de los muertos, porque esta era la única manera que tenían de comunicarse con los vivos. Entonces, este fenómeno, que digo que se ha dado a lo largo de la historia, ¿cómo se podría entender esta invocación? ¿Es posible que la necromancia, la invocación de los muertos, sea un fenómeno real? ¿Qué piensas? Bueno, es una de las posibilidades que hay dentro de los estudios que hemos llevado a cabo, de lo que sabemos, de lo que tú bien estás indicando ahora mismo. Por ejemplo, yo recuerdo una de las primeras y más antiguas historias de fantasmas, la encontramos en la Biblia, en el libro primero de Samuel, si yo recuerdo. Sí, sí, efectivamente. Donde se dice que Saúl, atormentado y deshecho por tenebrosos augurios, me parece, y presagios. Sí, bueno, estaban los filisteos, iban a entrar en guerra con los israelitas, entonces por miedo, pues después de haber, todo esto después de haber desterrado a todos los adivinos del reino de Israel, al final ocurrió ello. Solicitaba una información a Yahvé y como no la pudo obtener, pues acude a la pitonisa de Endor, que yo recuerde. Sí, sí. Y esta le dijo a Saúl, veo a un dios que se alza de la tierra. ¿Y cuál es su figura? Preguntó Saúl. La mujer entonces contestó, es un anciano que sube envuelto en su manto. Efectivamente, así es. Comprendió Saúl que era Samuel. El espectro de Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has turbado haciéndome subir? Bueno, esto es una constante que se suele dar en infinidad de casos. Yo me remito, bueno, a toda la historia, a lo que nos ha llegado hasta nosotros dentro de la fantasmogénesis y dentro, porque la historia de fantasmas es mucho más antigua que el hombre, porque la creencia en fantasmas y espectro que desde las invisibles regiones de ultratumba se inmiscuían los problemas de asuntos diversos de los humanos era una constante, como he dicho anteriormente. Emergían de la nada y se mostraban a estos con un fondo y un raigambre bastante importante dentro de la idea compartida que tenían los pueblos antiguos. Bien, en esto podíamos hacer, bueno, pues hincapié y subrayar la importancia que podía tener en ese momento aquellas apariciones o lo que nos ha llegado hasta nosotros, bueno, es lo que yo puedo decir. Pero hay Joaquín, si me permite, hay todavía una aparición de alma de muertos en la Biblia mucho más significativa todavía, si cabe, que la de la pitonisa de Endor. Y es que cuando Jesús resucita, dice el Evangelio que muchos muertos salieron de sus tumbas y se aparecieron a los vivos. Incluso el propio Jesús creo que dice en un momento dado, cuando se presenta a los apóstoles, no soy un fantasma. Sí, de alguna manera está como admitiendo la existencia de fantasmas, el propio Jesús. Bueno, antes de seguir adelante, Daniel y compañeros que están aquí en la mesa conmigo, vais a permitir que entre en contacto con un buen amigo que se encuentra un poquito lejos, pero muy cerca de nosotros, porque lo sentimos muy cerca. Es Héctor Pérez, Héctor desde Canarias. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Joaquín. Fermín, ¿qué tal? Pues queremos conocer tu vivencia con este tema de los fantasmas, porque sabemos que has investigado varios casos, pero nos has comentado que hay uno que especialmente te ha llamado la atención y que nos gustaría que nos relatases. Sí, a mí, te digo, Joaquín, siempre me ha interesado el caso de las Casas Encantadas por lo complejo que es en sí. Porque si bien, como comentaba anteriormente tu compañero, se habla de que historias de fantasmas, crónicas de fantasmas, han existido desde siempre. Si bien también es un poco decir que estas historias pueden haberse creado con un sentido pedagógico, moralizador, como ocurre también con las leyendas urbanas o leyendas rurales, que siempre han estado ahí también. Y bueno, pero si quieres me centro más en el caso que te traía esta noche. Uh-huh. Lo que hemos recogido varios testimonios de un caso muy muy muy sonado en estos últimos años en Las Palmas de Gran Canaria. Es que es concretamente en el Conservatorio de Música, que es uno de los inmuebles con más historia de la zona de Las Palmas. Aparte de que ha pasado este edificio, el que alberga el conservatorio, ha pasado por diferentes manos, ya desde conventos, tanto de San Francisco, conventos franciscanos, conventos de las Clarisas, también ha pasado como zona de acuartelamiento de algunos regimientos militares. Pues bien, últimamente, estos últimos años, se han escuchado rumores que, bueno, que más que rumores son ya testimonios directos de personal de seguridad, incluso profesores que dan clase allí, incluso de los alumnos, testimonios sobre alguna presencia extraña que se advierte allí en la zona, en algunas de las aulas, ¿verdad? Pues bien, uno de los testimonios que más nos han sobrecogido, porque escucharlo nos puso los pelos de punta realmente, fue el sufrido por una de las profesoras, una profesora de trompeta, que mientras bajaba al sótano de la casa, al sótano de este edificio, decir que en el sótano se encuentra, son varias plantas la del conservatorio, en el sótano se encuentra la zona del parking, es decir, es una zona donde están los coches y no está muy iluminada. Bien, de pronto, según comenta la profesora, se le aparece ante ella, de forma súbita, como también comentaban anteriormente, una persona, ella lo describe como un ser antropomorfo, ¿no? Con una, se le distinguía una peluca, una especie de peluca blanca, porque estaba muy bien peinada, peluca de la época, ¿verdad? Y una especie de gabán o de levita de color gris. Pero esto no es lo más aterrador, sino que no se le distinguía la cara, es decir, la cara tenía como difuminada y tampoco tenía piernas, es decir, estaba flotando por las rodillas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Más o menos. Pues bien, esta mujer la encuentran en estado de shock en el propio parking y cuando logran reanimarla, logran que salga de este estado de nervios, ella cuenta esta historia y bueno, coincide con algunos de los testimonios también que aseguran haber visto este extraño ser. Es curiosísimo cómo en edificios públicos recordamos casos emblemáticos como el Reina Sofía en Madrid, como la Consellería, creo que de Sanidad en Valencia, creo que también un museo también en Tenerife, ¿no? Sí, el Museo de Historia. Museo de Historia, claro. También hay un caso curioso de apariciones y demás. Y no sé, a mí me gustaría, Daniel, a colación de lo que nos está diciendo Héctor, recoger tu opinión sobre estas apariciones que tienen que ver en locales con mucha historia y de dominio público. ¿Qué piensas tú que puede estar pasando en este tipo de locales y de sucesos, como ese caso tan tremendo del Reina Sofía, donde se veían incluso monjas, se oían llantos, o el caso de la Consellería de Sanidad, que lo que se veía eran como unas madres vestidas como si estuviesen en un hospital de hace muchos años, y curiosamente el edificio de la Consellería anteriormente había sido pues una casa de acogida de mujeres que iban a dar a luz, pero que estaban en malas condiciones económicas y demás. ¿Qué opinas de esto, Daniel? Donde también, bueno, Hugo, se publicaron muchos artículos en las revistas especializadas españolas, que también fue, bueno, seguido y fue investigado por los parapsicólogos de allí, de aquella zona. Yo no pude ir, me quise interesar en todo ese momento como presidente de la Sociedad Andrómeda y desplazarme hasta allí. Bueno, casi siempre son auspicios, son centros que han acogido a pobres, a indigentes, a hospitales. Por ejemplo, tenemos el caso de en Sevilla, donde yo vivo, el Hospital de las Cuatro Llagas, antiguamente, que ahora es el Parlamento Andaluz. Sí, bueno, se habla de muchísimas cosas. Sin embargo, no te podría decir yo el por qué la ubicación está directamente en esos centros, posiblemente porque eran centros que ayudaban al prójimo. No sé, te podría empezar a hablar por ahí, por ese tema. Pero, bueno, todo esto no tenemos ningún referendo. Simplemente se sabe que son o centros hospitalarios, centros auspicios antiguamente, o convento de monjas, o de monjes, o de cualquier otra cosa. Pero vamos, no te podría decir cuál, por qué. ¿Por qué puede ser debido o a qué razón obedece todo esto? Héctor, sí. ¿La historia de este conservatorio está asociada con algún tipo de fenómeno que pudiera explicar o por lo menos intuir el que haya una aparición de este tipo? Mira, lo único que existe son rumores, Joaquín. Existe el rumor de que durante las obras de construcción del Conservatorio de Las Palmas se dieron con una tumba de un obispo. Que tumba que, según los vecinos, claro está, se dice que se tapió para seguir construyendo el edificio. Pero claro, si fuera simplemente lo que llama la atención no es que sea un simple testimonio de una persona en concreto, ¿no? Son varios. Si quieres te paso a relatar otro de ellos, que es uno de los más interesantes también. Es uno sufrido por un profesor de piano, que en torno a las 10, de las 10 a las 11 de la noche, estaba preparando una clase para el día siguiente. En ese momento no se encontraba nadie en el edificio, sino uno de los miembros de seguridad, que estaba en la cabina, y él que estaba en una de las aulas. Pues bien, él se percata de que ante él pasó un hombre con un maletín en la mano. Bien, este él, que es consciente que no debería haber nadie en ese edificio, sale en su busca, sale al pasillo y lo llama varias veces. Él, cuando va a mirar, el hombre había desaparecido. Claro, él extrañado va a la cabina del miembro de seguridad y le comenta que efectivamente allí no se encontraba nadie. Incluso le mostró la hoja en la que todos tenían que firmar de los que se encontraban dentro del edificio, y en ese momento solamente estaba la firma del profesor. Otro de los casos también de los hechos también extraños es uno de los sufridos también por un joven que estaba ensayando en una de las aulas. Él tocaba el piano, estaba tocando una melodía con el instrumento, y de repente oye como en el aula de al lado empiezan a tocar el piano la misma melodía que él estaba tocando, y se oyen unas risas, como una especie de, podemos llamarlo burla, ¿no?, de lo que estaba tocando, y se escuchaban unas carcajadas. Este alumno se levanta durante todo el trayecto que va desde el aula, que son 4 o 5 pasos hasta la siguiente aula, se acerca o sigue escuchando esas risas provenientes de esa habitación, esas risas y esa melodía con el piano. Y cuando entra, solamente estaba el piano. No había absolutamente nadie allí. La verdad es que pone la carne de gallina escuchar este tipo de cosas. Es curiosísimo. Pues, Héctor, te agradecemos mucho esta información que nos brindas y que nos viene muy bien para ilustrar lo que estamos esta noche debatiendo y hablando con Daniel Ortiz, que seguro que ahora pues nos comentará a su parecer de lo que tú nos has dicho. Pronto volvemos a entrar en contacto contigo, porque como te recordarás, la última vez que estuviste con nosotros te adelantábamos nuestra intención de hacer un programa especial recordando la figura de Paco Padrón. Y estamos trabajando en ello, queremos hacer un programa pues emotivo y sobre todo justo a una persona que lo dio todo por este tipo de temas y que se merece que los que amamos estos temas pues recordemos su memoria, y así que lo estamos preparando, y por supuesto tú vas a ser clave en ese programa y tantos otros amigos canarios que lo conocisteis en primera persona y que estaréis ahí para contarnos todas sus hazañas. Pues muchas gracias, para mí sabes que es un placer. Pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta un nuevo encuentro. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Venga, hasta luego. El último peldaño, 968-2000-1. 00. Los casos de los lugares públicos, de los edificios públicos, no son tan inusuales, porque todos tenemos conocimiento de algún caso de estos. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo mismo les puedo contar lo que me han contado, y evidentemente ni vamos a decir el nombre de la persona, ni el local, ni el centro público al que pertenece. Pero un funcionario, no vamos a decir de qué administración tampoco, para no levantar ninguna sospecha, me confesaba no hace mucho que durante su trabajo, cuando se encontraba solo, él tenía un turno en el cual no había nadie en el edificio, pudo comprobar cómo alguien le empujaba por unas escaleras, unas manos le empujaban por unas escaleras, y cuando se volvió allí no había nada. Y en otras ocasiones percibió la presencia de una entidad que él cree que es una mujer en los sótanos de un determinado local. Un local que es público, como todos estos, que tiene su historia, como todos estos, y que también tiene su fantasma, porque no solamente en lugares tan lejanos o tan distantes en el tiempo y en el espacio se dan, sino que también en nuestra región, tanto en los locales públicos como no, como privados, pueden aparecer a veces estos seres. Maribel nos quería preguntar algo. Pues sí, buenas noches, Daniel. Mira, yo quería preguntarte, al hilo de lo que estamos hablando de las apariciones, si tienes constatado alguna aparición en la que haya habido un contacto verbal con ese fantasma, porque siempre hablamos de que se oyen lloros, lamentos, tal, pero una vez que se ha hecho esa aparición, ¿alguien ha tenido un contacto con ese fantasma verbalmente? Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Comulgo totalmente con lo que estás diciendo. Yo cada día soy más no escéptico, sino tengo los pies en la tierra, y después de estudiar centenares de casos parecidos al que nos ha contado nuestro amigo el Canario, y de haber visitado muchos lugares y de haberme contado las historias que tú ahora mismo me estás relatando más o menos por encima, te vuelvo a decir que tenga constancia simplemente de oídas. Es decir, yo no voy a equivocar al público, porque ante todo mi mente es científica, muy cartesiana, soy muy frío cuando analizo una cosa. He sido testigo de infinidad de casos muy parecidos a estos, en relatos continuos, vigilantes que salen corriendo, risas en un aula, alrededor profesores que se marchan despavoridos en un lugar, que hayan hablado con ellos, como tú me dices. Pues no, han oído sonrisas, han oído susurros, han oído jactancias, han oído diversidad de ruidos muy extraños, pero sin poder concretarlos. Yo, como te he dicho anteriormente, he visitado esos lugares, he entrevistado a esos testigos, despavoridos, con la cara fuera de sí cuando me contaban el relato, pero nunca he podido escuchar de primera mano ningún relato de eso, ni haberlo visualizado, ni haberlo filmado siquiera. Yo he sido tan solo testigo una sola vez de un caso que no sé cómo podría calificarlo. Lo he contado en otros casos en Onda Regional de Murcia. Es el caso de una escalera en donde yo estaba con una persona que era mi pareja entonces, en ese momento. Apagarse la luz, estábamos subiendo a la azotea, y en ese momento apagarse la luz de la escalera y ver como una silueta, pero el tronco, no ver la cara siquiera. Ver una sombra con una capa delante de nosotros, mirarnos ambos y asentar con la cabeza lo que estamos viendo, es decir, tú estás viendo lo que yo veo, y decirme textualmente que sí. Y unos días después fue confirmado por un vecino, un médico que subía a tender la ropa que había lavado su mujer, y que unos días después, sin decirnos absolutamente nada al sacar el tema, me dijo que había sido testigo de la presencia de esa entidad cuando él subía a la azotea. Es lo único que yo te puedo decir. Lo demás son simplemente conjeturas, son, digamos, asistir o presenciar o escuchar lo que otras personas han vivido. No quiero decir que no sea cierto, sino todo lo contrario. Pero que cuando nosotros hemos sido infinidad de veces, como yo he sido testigo, yo nunca he visto absolutamente nada de nada. Entonces no puedo ni afirmarlo ni confirmarlo. Sé que hay algo, pero no sé exactamente lo que puede ser, descartando psicopatologías, y bueno, estados de alucinación, etcétera, etcétera. Y me gustaría también preguntarte, ¿en qué, o sea, cómo clasificarías el fantasma, por ejemplo, el que se ha aparecido estando muerto horas antes, o sea, muere y, sí, y ya está presente en otro sitio a la vez, como un aviso, bueno, como una despedida? Estado límite, eso se llaman. Bueno, apariciones en estado límite. Eso se suele dar mucho, parece ser, yo tampoco he sido testigo de eso, pero he estudiado muchos casos de personas que han estado, bueno, en el, personas que han estado en contacto con un moribundo, con una persona que estaba en estado límite, y esa persona al fallecer se ha aparecido pues a sus deudos, a sus allegados, a sus familiares, y se le ha aparecido en el momento, casi siempre el momento después de haberse producido la muerte. Algunas veces. Perdón, o en el mismo momento. Sí, mucho gusto, Daniel. O en el mismo momento que estaba falleciendo. Casi siempre momentos antes. Sí. Pero la mayoría de las veces son unos minutos después de haber fallecido. Yo le digo. Como si fuera a despedirse. Le digo porque mi abuela, cuando falleció en Galicia, mi tía estaba cogiendo un cubo de agua del aljibe. Y en ese momento que cogí el cubo, apareció el cajón con mi abuela dentro en el cubo, lo vio ella, lo visualizó, tiró el cubo y entró y murió en sus brazos. Entonces, por eso yo me baso en eso, ¿no? En eso y en otras anécdotas como la muerte de mi padre, que fue una cosa muy parecida. Yo estaba en la planta de abajo, lo vi a mi padre que decía que no estaba muerto, que él estaba vivo. Y que me abrazaba, yo subí la escalera corriendo, me fui a la cama de mi padre, yo tenía 5 años, me abrazó y murió en mis brazos. Entonces, sí, por eso, Daniel, me baso en no solamente esas circunstancias, otras que he tenido, ¿no?, a nivel personal, familiar e inclusive de amigos, que no fue después que murió, sino en ese mismo momento, en el mismo instante que estaba expirando, digamos, presentarse. Y el tercer caso que tuve, que fue muy, muy especial, mi suegro muriendo en Argentina, en Córdoba, yo estaba durmiendo, me desperté, estaba a la par mía, pero por supuesto que uno no puede recibir jamás el de un espectro, de un fantasma, de una persona que está falleciendo, nunca va a escuchar que le hablan. Usted habla como científico y yo le hablo como médium que soy. Nunca puede escuchar el habla de esa persona. Hay una transmisión telepática que nosotros recibimos y sabemos lo que quieren. En ese momento que mi suegro murió, que en gloria esté, yo lo tenía sentado al lado de mi cama y con las manos sobre las mías, pero yo no sentía sus manos, ni veía siquiera su cara, simplemente su forma. Tampoco se les ven a los fantasmas o a los espectros, nunca se les puede ver los pies, porque en cuanto vemos los pies sabemos que es esa persona que nos está diciendo de un fantasma, puede ser a nivel psicológico que lo está viendo, o mental, porque hay varias formas de ver los fantasmas. Puede ser una proyección mental. Una proyección mental. Entonces, desde el momento que aparece un fantasma, o que tenemos una relación, una visión de esa categoría, nunca, jamás se ven ni los pies, porque flotan en el aire, ni la cara se puede visualizar. Se visualiza borroso. Sí, sí, sí, sí. Es la forma, y perdónenme que me haya metido, No. Le pido disculpas, pero es la manera, porque yo he tenido varias experiencias, entre ellas bastante fuertes, y en todos esos casos, desde los 5 años que estoy viviendo ese tipo de cosas, que para mí no son problemas, son cosas preciosísimas y anecdotísimas para mí, pues siempre las he vivido de la misma manera. Y las poquitas investigaciones que he tenido yo aquí en Murcia y en España, cuando a mí me dicen que le ven los pies sobre el suelo, malo, ya ahí están mintiendo. Uh-huh. Juan Francisco quería también hacer una intervención. Perdone, y mucho gusto, Daniel. Sí. Igualmente digo. Hola, Daniel, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo solamente quería hacer hincapié porque me parece importantísimo el delimitar muy bien las causas de manifestación de los espectros y de los fantasmas. Yo entiendo que el espectro, vamos, es algo que es una opinión personal mía, es una figura encadenada a un sitio determinado, sea un edificio determinado, y es una realidad que ese espectro no se puede liberar de ahí, ¿no? Y el fantasma es algo que interactúa con una historia determinada en función de unas personas. Es como si quisiera manifestar algo a esas personas determinadas, ¿no? Y entonces sí que realmente su acción es distinta al espectro, que el espectro pasa olímpicamente de las personas y es algo que está encadenado, ¿no? No sé, yo me parece muy importante porque, claro, el fantasma en sí pues tiene una dinámica muy distinta a la del espectro. Indudablemente. Estoy de acuerdo totalmente con lo que usted está diciendo. Digamos que el espectro, como he dicho anteriormente, pues es una figura que es, habitual, familiar a las personas que moran o que viven en un determinado lugar. Y el fantasma es una aparición súbita que aparece una o dos veces, pero que no se suele manifestar como es habitual en el espectro. Claro, porque el espectro incluso hace siempre los mismos recorridos, las mismas cosas, porque es como si estuviera en un circuito totalmente cerrado. Sí, en cambio, lo otro responde a una acción muy específica. Hay un caso muy parecido en Sevilla, yo no lo podía estudiar, estaba pendiente de que me abrieran las puertas para poder hacer un análisis, pero ya hay muchos años. Es un instituto muy famoso en Sevilla, en donde la directora actual me ha contado muchas cosas. Ella no lo ha visto con sus ojos, pero el antiguo director sí. Es decir, que ella está trabajando por la noche, se queda sola hasta muy tarde y presiente que algo baja por la escalera del patio. Eso ha sido presenciado por el otro director, que sí lo ha visto. Sí. Es decir, es una mujer vestida de blanco que desciende unas escaleras bastante pronunciadas, baja al patio y se difumina por una pared. Sí, sí. Esa pared era un antiguo, pues, no sé si era una capilla o una cosa así que yo recuerde. Esto ha sido, esto es ya famoso en Sevilla. Como he dicho, es un instituto, es un centro de enseñanza bastante conocido. Yo no he podido entrar todavía allí, porque unas veces, por miedo a lo que dirán, por miedo a que se divulgue, sí, sí, por miedo a las habladurías, pues no podemos entrar, aunque yo, de por sí, cuando solicito una cosa así, pues tengo entrada en cualquier parte para hacer un estudio serio, contundente, y además no se entera nadie cuando llegamos, cuando salimos, ni lo que vamos, ni los medios que vamos a utilizar para estudiar un fenómeno de fantasmogénesis. Sí, sí. Pero son casos que son muy parecidos al que usted me está diciendo. Sí, sí. Sí, ahora Salvador quería intervenir y después tenemos ya una conexión con un investigador, con Antonio Pérez, con el cual vamos a hablar enseguida, porque también nos va a contar un caso de fantasmas. Salvador. Sí, muy brevemente. Daniel, ¿por qué consideras tan importante el hecho de que se haya podido producir una comunicación verbal con un fantasma? Bueno, en este caso habría que preguntárselo. Yo no la he tenido, desgraciadamente. Yo no sé si aguantaría mucho, pero creo que sí, porque estoy habituado ya a esta cuestión y al seguimiento de muchas personas que cuando voy a un sitio de estos digo que hay algo que puede ser seguro, pues me acompaña y suelen venir detrás de mí. Lo que no quiere decir es que un día el que está delante coja y diga yo no puedo hacerme cargo de este asunto, no estoy preparado para lo que estoy viendo y entonces pues coja las de Villadiego, es decir, coja y me ponga a correr y deje a todos los que están allí. Pero en realidad general sí puedo, sea lo que me puedo enfrentar en un momento. Sí, no, lo digo porque la geografía cristiana, la vida de santos están llenas de relatos en los que se cuentan apariciones de almas del purgatorio, que se presentan ante el santo para pedirle oraciones, para pedirle misa, y hay una comunicación ahí, aunque muchas veces no se especifica qué tipo de comunicación. Pero bueno, se supone que si el fantasma no tiene un soporte físico, no tiene cuerdas vocales, lógicamente no puede hablar, ¿no? Ni necesita ni oídos, ni ojos, ni boca para hablar, porque eso también yo me lo he preguntado muchas veces. No hace falta ese soporte para nada, sino ellos se comunican telepáticamente y se desplazan a la velocidad que quieren y no necesitan ningún medio de los que nosotros utilizamos habitualmente. Me refiero a los mortales como nosotros. Pues vamos a ver un caso real de fantasmas, un caso que nos trae pues un buen amigo del programa y una persona que también se dedica a la investigación de todos estos temas, pero que tuvo la oportunidad también de conocer en primera persona pues una historia de fantasmas. Antonio Pérez, buenas noches. Hola, Joaquín, buenas noches. Pues adelante con esa historia que nos vas a contar. Bueno, la historia que os puedo contar, o que me habéis pedido que os cuente, Daniel también puede hacer de ella, porque con su antigua pareja estuvieron investigando, y con Rocío, no voy a olvidar de Rocío, uh-huh. Estuvieron investigando conmigo en esta casa, y tengo que rectificar cariñosamente a Daniel, porque él dice que él no ha sido testigo solo una vez, cuando estaba contando antes lo de la capa. Yo diría que dos veces, porque precisamente en este caso se estaba grabando en vídeo toda la investigación. Su pareja divisó a un ser justo a mi espalda. Es cierto que Daniel en ese momento no lo vio, pero sí él puede dar fe que en el vídeo lo tenemos. Es decir, tenemos un espectro, un fantasma, justo detrás de nosotros. Digo un espectro, un fantasma, porque exactamente no sabemos lo que es, porque en esa casa es tan variopinto y hay tan cantidad de fenómenos durante más de 20 años, porque estamos hablando de una casa que a día de hoy sigue manteniendo esos fenómenos, que unas veces ha sido una señora, que descubrimos con el tiempo quién era, otras veces ha sido un hombre mayor. En el caso este que estábamos ahora mismo hablando, que estaba Daniel, Rocío presentes, pues es una señora con un aspecto demacrado y de hecho Daniel puede dar fe de cómo su pareja salió corriendo de la casa. Daniel, ¿recuerdas? Sí, por supuesto, Antonio, por supuesto. Pues estamos hablando de una casa de aquí, de la región de Murcia, en el que, eso, retomando tu petición de que cuente, pues es una casa en la que, ya te he dicho, desde que yo tenga constancia, desde el año 85, pero también sé, desde el año 85, que yo estoy investigando, pero anteriormente también, y estoy deseando que ahora ya la han vendido, lamentablemente, y la van a derribar, para seguirle los pasos al nuevo edificio, lo que vayan a hacer ahí, porque estoy seguro de que seguirá sucediendo fenómenos paranormales. Bueno, pues para acortar, porque pues me podría extender muchísimo, pues os podría contar, por ejemplo, que ha tenido diferentes épocas. Ha habido épocas en las que se dejaba ver, como he dicho antes, un señor mayor, se dejaba ver una muchacha rubia, joven, vestida de novia, y que realmente no hacían nada, ¿no? Se dejaban ver, movían alguna cosa, pero ha habido otra época en la que no sabemos por qué no aparecían estos seres. Lo que había ahí, no éramos nadie capaz de ver, pero hacían daño. Es decir, a esa casa le han pegado fuego dos veces, la han inundado dos veces. Yo he sido testigo cómo se ha cerrado una puerta de un cuarto de baño con un pestillo de esos antiguos, porque es una casa de huerta antigua, esos pestillos gordísimos que habían antes, que para cerrar el pestillo era imposible, tenías que meter solo la punta, y con eso toda la familia era suficiente. Bueno, pues yo he sido testigo cómo se ha cerrado esa puerta, cómo se tiraba de la cisterna del baño, cómo se abrían los grifos del lavabo, nosotros llamando a la puerta por si había alguien. Sabemos que no había nadie, había más que dos personas. Y bueno, una vez que nadie nos contestaba, pues ya pensado en los nervios, le dimos un puntapié a la puerta, rompimos lo que es el marco por dentro, porque el pestillo estaba totalmente echado, y no había nadie dentro, pero sí estaba el grifo abierto, y con el tapón del sumidero puesto, pues nos imaginamos que con la intención de volver a inundar la casa como en otras ocasiones habían hecho. Pues es un caso escalofriante auténticamente. Antonio, este es tu caso, digamos, tu única experiencia con los fantasmas. ¿Has tenido alguno más? ¿Alguna historia que a lo largo de tu dilatada también carrera de investigador hayas podido constatar? Hombre, yo quería hacer hincapié en lo que tú has dicho antes. Normalmente los oyentes están acostumbrados a escuchar pues casos de bueno, del resto de España, incluso del extranjero. Pero bueno, que realmente no hay que ir tan lejos. Aquí mismo, en la región, pues tenemos muchos casos. Yo, para mí, este caso que te estábamos contando, pues es muy rico porque tiene muchos matices, tiene muchas cosas, pero para mí el más importante que yo he investigado es un caso, yo lo titulé en su día con la casa quemada, bueno, que algunos tendréis constancia porque parte de él se ha escrito, ha aparecido escrito en Enigma y en alguna revista, pues es un caso impresionante porque es el caso de un ser que se encontró en su casa quemado, digamos que es una como una combustión espontánea, pero que realmente no fue una combustión espontánea tal cual nosotros la conocemos. Y bueno, lo interesante de ese caso es la cantidad de fotos y cosas que hemos sacado en la que aparece todo tipo de fenomenología, y que curiosamente yo llegué ahí, a ese caso, porque una chica me decía que se le aparecía su tío, y incluso me demostraron, entre comillas, claro, porque sabes que es muy difícil de demostrar, pero cosas que me daba a mí a entender que realmente es cierto que estaba contactando con ese hombre. De hecho, gracias a esos supuestos contactos que ella estaba teniendo con él, que le obligaba a ella a ir a la casa, fue cuando nosotros entramos en ese caso, que es un caso riquísimo, y yo sí lo consideraría uno de los casos más importantes desde mi carrera hasta ahora. Y tengo otro ahora mismo entre manos aquí en la región de Murcia, que esto sí que es una primicia, en el que unos cazadores, y fíjate bien lo que le estoy diciendo, unos cazadores que normalmente están acostumbrados a ver todo tipo de cosas y a moverse por todo tipo de sitios, algo se les cruzó, según me han contado, una sombra que les llevó a tal terror que se liaron a pegarle tiros. Es un caso, a pegarle tiros. Es le un caso para investigar, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, y ya te digo, he contactado ya con el cazador y estoy a... Pero bueno, como tú también sabes, cuesta muchísimo hoy día, gracias a estos amigos y los programas de televisión que no han ido poniendo dudas durante los años, pues cuesta muchísimo que la gente se hable, que la gente te cuente, claro. Y nos está costando mucho llegar, pero te digo que ese caso va a ser interesante. Pues como no tenemos tiempo para más, lo que te vamos a pedir es que cuando lo tengas investigado a un nivel suficientemente amplio como para poder sacar la máxima información, pues vuelvas de nuevo al programa y nos lo cuentes hasta donde se pueda. Seguro. Pues muchísimas gracias, Antonio. A ti, Joaquín. Buenas noches. Vamos, quisiéramos hablar mucho tiempo, pero no tenemos prácticamente tiempo. Tenemos, Maricarmen Taboada quería decir algo, Salvador también ha levantado la mano y tenemos que hacerle una última pregunta a Daniel. Así que, si te parece, Maricarmen, sí, tú primero nos cuentas el caso. Tenemos 8 minutos. Te lo cuento muy rapidito porque ha sido un caso que pasó en Murcia, lo atendí yo. Y son unas hermanas mellizas, y esto hace unos 8 años. Estas chicas perdieron a su madre cuando eran pequeñas, cuando ya se hicieron mozas, que tenían unos 24 años tenían. Pues me vienen a ver porque ella, una de las mellizas, la más sensitiva, sentía muchísimos olores, notaba cómo se le encendía la luz, y la otra le decía, calla, calla, si estás loca, perdida, hay que llevarte al psicólogo. Claro, la chica no, porque sentía olores. Entonces yo empecé a hablar con ella, miré lo que había y empecé a investigar. Y le digo yo a la chica, oye, tenéis que poner en tu cama, ¿a dónde dormís? En la habitación de mi madre. Le digo, pues tú, la que era, que sentía todas estas cosas, le digo, tú tienes que poner una colcha blanca tejida a ganchillo. Me dice, ¿qué va? Si yo esa, en mi casa no hay ninguna colcha de esa, la ha tejido tu madre. Le digo, y unos pañitos y las sábanas blancas. Que no, Mari Carmen, que en mi casa no hay nada de eso. Le digo, oye, pero hay una colcha de seda de esas antiguas japonesas. Dice, pues sí, pero si eso da pena. Le digo, pues ponlo en la cama. Bueno, pasó el tiempo. Y le digo, ya verás que se apaciguará todo. Se les apaciguó, pero no del todo. Y pasó un tiempo y ya la chica se estaba de novia, se iba a casar. Empieza de nuevo con la trayectoria de olores, de luces, que es mucho más amplio. Te lo estoy contando así muy por arriba. Y vienen de nuevo, le digo, ¿qué te vas? ¿Hay algún acontecimiento? Porque, claro, era su madre. Y dice, pues sí, me voy a casar. Le digo, bueno, pues mira, el vestido tiene que ser este. Me pongo yo a dibujarle el vestido y cuando ella ve el vestido, dice, sí, es igual al que uso, al que el mismo modelo de mi madre. Le digo, pues eso es lo que tienes que hacer. Pero aparte, me saqué yo un corazón de brillantes que llevaba y se lo di. Le digo, te tienes que casar con este corazón de brillantes. La madre aparece en todos aquellos momentos que esta chica la necesita. Es mucho más amplio, algún día hablaremos sobre este caso, mucho más amplio, en todo momento. la comunicación fue que tenía que darle la mujer que vivía con el padre un anillo a su hermano, la Virgen de los Milagros, que también se la dibujé, se la tenía que entregar, y a la otra hermana era un rosario blanco. El rosario blanco era de plata, por eso yo lo veía blanco. Cuando esta niña se casa, va a quedar embarazada. El mes antes de quedar embarazada, de nuevo el transcurso, o sea que cada momento aparece su mamá, pero no le habla ni eso, sino se manifiesta y nota la sombra, pero nada más. Al final consiguieron la colcha blanca, las sábanas todas, como si nunca, después de 22 años de estar guardadas en un armario, en un altillo, como si hubieran estado recién lavadas y limpias, y eso lo había hecho su madre para sus hijas. O sea, que todo tiene relación, ¿no? Saludos, hombre. Mira, brevísimamente, vaya por delante que yo no soy investigador de este tipo de cosas. Simplemente admito la existencia de un mundo inmaterial y la posibilidad de que entre ese mundo inmaterial y este mundo material exista una comunicación, aunque no se dé con tanta frecuencia como pensamos. Yo, más que contarte, te voy a hacer una breve referencia a un caso que conozco. Sobre todo porque es una persona muy muy cercana a mí, en la que confío absolutamente, sé que no me ha mentido. Y bueno, pues esta persona ve a su padre muerto hace muchos años, cómo entra en su habitación y se acuesta al lado de ella. No le dice absolutamente nada. Esto le ha estado sucediendo durante varios años, siempre la misma historia. Entra por la puerta de su habitación y en su misma cama, se acuesta al lado de ella. Y en el momento de tumbarse en la cama, desaparece. Jamás le ha dicho absolutamente nada. La aparición dejó de darse cuando esta persona le dijo una misa. No es una persona religiosa, pero bueno, al cabo de muchos años, por lo visto, preguntó a alguien y le aconsejaron que dijeran una misa por el alma de esta persona, que era su padre, y en ese momento cesó la aparición. Increíble, son cosas de luego que nos hacen pensar mucho. Desde luego va a hacer falta hacer otro programa, Daniel, porque nos quedan un montón de preguntas, un montón de temas, pero no quisiera yo que te fueras. Lo que sí te pido es me respondas en un minuto a lo que te voy a preguntar, y es que ¿qué se puede hacer cuando alguien se encuentra cara a cara con un fantasma? ¿Cuál es la mejor actitud para no morirse de miedo o para no pasar un rato realmente que nos marque? Ya sé que es muy difícil lo que te pido porque tengo muy poquito tiempo, pero ¿cuáles serían las dos o tres ideas fundamentales que tendría que tener en cuenta una persona que vive esta historia? Bueno, yo creo, Joaquín, que me estás poniendo en una tesitura un poco difícil. Vamos a ver, ni yo me he encontrado frente a ese fantasma. Por lo tanto, no te puedo dar mi experiencia personal ni lo que yo haría. De todas formas, soy una persona no fría, sino una persona muy calculadora. Simplemente observarlo, ver lo que ver exactamente cuáles son sus pasos, lo que pretende hacer. Pero ya te digo que esto es una cuestión muy difícil de poder definirte y de poder adoptar una postura para que le sirva de ejemplo a otras personas. Es que, mira, hay personas que van por la calle y ven, están pensando en algo, un señor muy fuerte, muy robusto, y con una fuerza bestial, y esa persona ve un ratón que a lo mejor pega un bote y sale corriendo, y al día siguiente ve esa misma rata y no la asusta. Es que el ser humano es muy dispar, y su complejidad mental es tan difícil de poder comprender en un momento determinado que no se sabe. Tu reacción puede ser, pues bueno, o la de salir corriendo ante lo desconocido, o quedarte impávido allí y dejarte morir y que te venga lo que te venga. Es que es muy difícil. Yo he conocido muchos casos de estos. No te podría decir absolutamente nada en esto. No sé un ejemplo a seguir. Yo he oído de gente, boca de gente mayor, el siguiente consejo: que si se te presenta un alma del purgatorio, pues estar tranquilo y preguntarle qué quiere. Pues no mala idea y no mal consejo. No mal consejo. Yo siempre termino, algunas veces en alguna conferencia, con una cita, si me permite, Joaquín. Muy brevemente. Con una cita de Guy Maupassant, escritor francés, que dice: ¿cree usted en los fantasmas? Dice: no. ¿Y usted? Dice: yo también. Daniel, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, y tenemos que seguir hablando de este tema y de otros muchos en los cuales tú eres experto. Lo que tú quieras, Joaquín, a tu disposición estoy. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos, a ti y a todo el mundo. Pues agotado el tiempo, no nos quedan más que segundos, así que despedimos a todos los compañeros que han estado con nosotros, Juan Francisco Martínez, Salvador Sandoval, Maricarmen Taboada, Maribel Rosillo, Alejandra, y por supuesto los saludos de Fran Fernández, que ha hecho posible que todo esto llegue a ustedes a través de sus aparatos que él domina, y Joaquín Avenza, que les desea que pasen una feliz semana y estén aquí dentro de 7 días para hablar de Nostradamus. No pierdan ese programa porque va a ser revelador. Hasta dentro de 7 días, amigos oyentes, en el último peldaño en Onda Regional.